La Iglesia Católica ha definido que hay tres tentaciones en las que todas las demás se agrupan. La tentación del tener. ¿A quién de ustedes no le gusta tener cosas, tener dinero, tener casas, tierras? A todos nos gusta tener, ¿o no es cierto? ¿Cuál otra tentación? La tentación del placer. ¿A quién le gusta sufrir? No, pues a nadie. A todos nos gusta estar carcajada abierta y risa y risa y placeres de todo tipo, buenos y malos. Y la última tentación, que para mí eso es quizá la más peligrosa, es ¿cuál otra? Ya les dije tener, ya les dije placer. Me falta la otra, la tentación del poder. El poder, el tener poder sobre ti, sobre ustedes, sobre mucha gente o sobre muchas cosas.